Ya es de público conocimiento, en el Valle de Punilla, la empresa Camino de la Sierra ha comenzado a notificar a eventuales expropiados por el intento de avance de obras. Están empezando a decirle cuánto le van a pagar por quedarse con su casa, con su terreno. Esto está generando preocupación, hay diferentes casos. Y es un tema que muchas veces no se conoce, no se sabe qué hacer. La persona expropiada está en una situación de vulnerabilidad, confundida. Es el momento donde aparecen los caranchos de siempre que van a querer aprovechar el momento. Así que vamos a tratar de clarificar con la postura de René Amsler, que desde el primer momento ha estado atrás de este conflicto, de esta lucha contra la autovía. Y sabemos que tiene una posición en defensa del ambiente en primer lugar y evidentemente también por eso en defensa de las personas que podrían ser expropiadas por el avance de esta obra. Así que vamos a charlar con René para que aclare diferentes puntos que están en discusión a la hora de avanzar en un proceso de expropiación para una obra de esta magnitud. Bueno, René, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bienvenido. Y bueno, sabemos que han llegado las primeras notificaciones y queremos que nos des tu opinión desde tu lugar, como jurista en el tema y como persona que está desde el lugar de la lucha colectiva en defensa del ambiente y no estás atrás de un interés particular como podría estar cualquier otro abogado que aparezca en este momento que lo que está posiblemente buscando es algún beneficio económico. Bienvenido. Hola, bueno, muchas gracias, Juan. Saludo para la audiencia. Sí, yo creo que, primero corrijo, en realidad si una persona que se siente amenazada por la expropiación va a visitar un abogado, me parece que es muy bueno que lo haga, pero también es bueno que sepa de inicio de que en general, el abogado lo va a mirar puramente del derecho privado, es decir, en donde la expropiación prácticamente no tiene solución. En la expropiación se pueden discutir montos, pero no se puede discutir la expropiación en sí, en una expropiación normal y corriente. Esto no es el caso. Nosotros aquí hay una lucha muy intensa, muy importante desde el punto de vista colectivo. Y esto ha sido el primer punto siempre cuando hemos conversado con los eventuales expropiados, que he tenido la suerte de conocer y en muchos, y sé que están en una situación muy, muy, muy delicada, muy vulnerable. Desde ya mi aguante y mi acompañamiento y mi disponibilidad para lo que necesiten en esta hora tan difícil. Sin embargo, primero recordar que es la lucha colectiva la única posible de torcer el destino de esta situación, ¿sí? Si quiere, normalmente, casi yo diría que el 100% de los eventuales propietarios que conocí, ninguno quiere efectivamente la obra. Entonces, bueno, esa es la primera lucha, que no se haga la obra, es el primer objetivo. Ahora bien, mientras tanto, sí es bueno saber cuáles son las reglas, que tienen que ver con los procedimientos expropiatorios, porque por brutal que sea la expropiación, contiene reglas, y precisamente por ser una excepción a nuestro sistema liberal de gobierno, a nuestro sistema de protección a ultranza de la propiedad, precisamente por ser una excepción a eso, está tratada con suficiente delicadeza, digamos, respecto del expropiado, que es la persona vulnerable. Entonces tenemos que ver cuáles son sus derechos y sus posibilidades y los procedimientos a los cuales se encuentra sometido. Y lo digo principalmente porque circuló en estos días recientes que esto fue muy nuevo para mí, y eso que yo vengo siguiendo estos temas desde hace varios meses, una notificación formal. Uno de los temas que hablábamos mucho y observábamos por parte de Camino de la Sierra, que quiero aclarar que Camino de la Sierra es, para que ya se entienda, es el sujeto expropiante, ¿no? Es a quien el Estado le ha dicho, vos sos el expropiante, ¿no? Este es un sujeto parte de todo este procedimiento. Bueno, pero notábamos que se manejaba de una manera bastante informal, telefónicamente, básicamente. Incluso hay dos o tres nombres de las personas que son las que están a cargo, digamos, de llamar por teléfono, hablan muy amablemente, muy gentilmente, todo muy lindo, digamos, pero en realidad están evitando, lo que están evitando era la formalidad. Por eso me sorprendió que en algún caso, porque no es en todos, pero en algún caso han formalizado y han formalizado ya el monto. Un monto determinado a pagar en carácter de indemnización por un inmueble, ¿sí? Creo que hasta ahora me ha llegado un solo caso, no sé si ha habido más. Pero creo que es un buen momento para entender qué significa eso. Porque más allá de que la bronca, de que si es mucho, de que si es poco, de bueno, la notificación es un acto concreto, es un acto administrativo por parte de la del expropiante, que a partir del cual comienzan a correr plazos, se abre un procedimiento o la posibilidad de un procedimiento administrativo, y es bueno saberlo porque es mucho lo que se puede hacer ahí todavía. Obviamente, lo primero que se puede hacer es tomar esa comunicación formal como primer paso para poner en discusión la obra. Es decir, señores, no sé de qué me están notificando porque esto es ilegal. Y poder explicar punto por punto, sin necesidad de repetir los argumentos vertidos en el amparo, pero podría, por ejemplo, invocarse el amparo Islima como encabezado a esa respuesta, decir, miren, señores, para empezar, ustedes están me están notificando una expropiación en el contexto de una obra ilegal, con pedidos de medidas cautelares precautorias solicitadas y cuya ilegalidad todavía no ha sido declarada por la justicia. Tampoco ha sido declarada la legalidad. Así que, mientras eso no sea definitivo, usted no puede avanzar. Eso sería el primer paso a responder. Porque digo, cuando me notifican, ya empiezan a correr plazos para responder. Ya no es lo mismo que el llamado telefónico. No es lo mismo que el llamadito para decir vamos a hacer el relevamiento. Ni siquiera es lo mismo que el hecho de que vengan a hacer el relevamiento. Situación que se ha tolerado, en algunos casos algunos han sido un poco más abiertos, otros más cerrados. Todavía faltan hacer relevamientos, quiero aclararlo. Digamos, porque, bueno, estaban ausentes los eventuales expropiados o costaba conseguir los teléfonos, las direcciones, etcétera. Se está avanzando en eso, pero también se está avanzando, parece ser, en otra línea, que es esta de notificar los montos. Ya ahí sabemos que Camilo de la Sierra sabe escribir cartas documento o sabe mandar una carta documento cuando tiene que hacerlo. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, dos leyes que son básicas. Y son a las que me voy a referir ahora. En primer lugar, la Ley de Expropiación Provincial 6.394. ¿Sí? Y en segundo lugar, y muy, muy importante, la Ley de Creación del Consejo General de Tasaciones 5.330 del año 72. Porque son las que debemos tener en cuenta para todo lo que va a ser este procedimiento que se abre a partir de esta notificación. Por supuesto, cuando te notifiquen te van a dar un monto y ese monto no te va a gustar. Esto es, prácticamente va a ser universal esto, digamos, va a ser con todos. A nadie le va a gustar. Primero, porque nadie quiere ser expropiado. Segundo, porque uno le da un valor a las cosas que seguramente no va a ser el que comparte el Consejo General de Tasaciones. El Consejo General de Tasaciones es el órgano que debe fijar el monto. Muchos recordarán y saben porque han escuchado ya desde el mismísimo expropiante Camilo de la Sierra que ellos hacen propuestas, ¿no? Y te dicen, te vamos a proponer un acuerdo de pagarte el monto que fije el Consejo General de Tasación más un 10%. Ya hablaremos sobre el tema de ese porcentaje adicional que pretenden pagar. Pero fíjense que siempre estamos hablando del monto que fija el Consejo General de Tasación. El monto no lo va a fijar Camino de la Sierra. El monto no lo fija nunca el expropiante. Lo fija un órgano que está justamente como garantía para que todo este procedimiento sea sano, lo más sano posible, un organismo independiente que se llama Consejo General de Tasación, que son cinco ingenieros que están para eso, que tiene un directorio, tiene un mecanismo, toda una organización específica para hacer esto, fijar y tasar, evaluar los bienes, ¿sí? Esto también lo digo para despejar las sospechas y las fantasías de muchos que creen y han creído y ahora están volviendo y están cayendo en cuenta de que no iban a arreglar nada con Camino de la Sierra. No se arregla nada con ellos. Ellos no van a arreglar nada porque el monto que sea que le van a pagar ya va a estar fijado desde otro lugar. No sé si me explico. No hay ninguna capacidad de negociación para Camino de la Sierra y esa es la primer mentira, porque es un embuste. Encima, es un engaño y un ardid hecho a sabiendas de que están engañando al expropiado sin darle la información completa. Le están diciendo que le van a pagar un 10% más de lo que fije ese Consejo General de Tasación, basado en un artículo de la Ley de Expropiaciones que dice que cuando se hace un convenio se puede pagar lo que dice el Consejo General de Tasación, va a un 10%, pero lo que no dicen es que aún si no hicieran convenio, tienen que pagar lo que dice el Consejo General de Tasaciones, más un 10%. El artículo 20, y creo que es importante recalcar este artículo 20, ya vamos a ver por qué, es creo que el más importante de esta ley 6394, que la pueden sacar de blog, San Roque Despierta, blogspot.com.ar, está colgada toda esa información, que dice, cuando no haya avenimiento, es decir, cuando no haya acuerdo entre expropiante y expropiado, y si se tratara de bienes raíces, justamente, bienes raíces, bienes inmuebles, el expropiante consignará ante el juez competente el importe de la evaluación que al efecto hubiera practicado el Consejo General de Tasaciones de la provincia, el que será incrementado en un 10%, y el juez otorgará la posesión del bien. ¿Se dan cuenta? Es decir, que si Camino de las Sierras, que es el expropiante, tiene que ir hasta el final, que es hasta el juicio, tiene que depositar ese mismo monto que ellos dicen que es el que te pagarían arreglando. Es decir, te están falseando la información, te están diciendo, ay, si vos arreglás y convenís conmigo, entonces yo te voy a pagar el 10% más de lo que dice el Consejo. Sin embargo, eso es falso, porque eso lo tienen que pagar en cualquier caso. Y esto es lo que ratifica el artículo 20 de la Ley de Expropiación. Ahora bien, ¿cuál es el otro problema que tiene que ver con el avenimiento, con el arreglo este, que todos suponen que si arreglan van a arreglar más, y eso es falso, no van a arreglar más porque el monto ya está puesto? Tarde o temprano va a ser el mismo, el que al menos el que va a disponer inicialmente el expropiante. Porque la otra diferencia muy importante de no acordar es que él es, lo muy importante de la notificación es que a partir de ese momento, desde cuando es notificado y tenga mucha atención el eventual expropiado, en cuanto le llega una notificación, empiezan a correr plazos. ¿Qué plazo? Bueno, ahora vamos a la otra ley de la que le hablaba, que es la 5330, del año 72, que es la ley de creación del Consejo General de Tasaciones. Cuando el expropiante, que es Camino de las Sierras, notifica la resolución por la cual el Consejo General de Tasación fija un monto, ¿sí? A partir de ahí comienza un procedimiento administrativo, gente, no judicial, ¿sí? Es decir, ni siquiera estamos todavía en una etapa judicial. Y un procedimiento que tiene un plazo de nada más y nada menos de 30 días el expropiado para contestar esa carta documento que está dando vuelta a un hotelero de San Roque. Le está diciendo, señor hotelero, acá le bajo las cartas, acá le estoy diciendo el monto que el Consejo dice que le va a pagar. Y le dice falsamente esa carta documento. Por lo cual yo creo que da lugar a sanciones penales, porque es un funcionario público que está falseando la realidad para hacer caer en error al destinatario. Le está diciendo, y si usted arregla, le pago el 10% más. Lo cual, como vimos, es falso, porque el 10% se lo tiene que pagar igual, aún iniciando juicio, y para pedir la desposesión. Pero volvamos. Según la ley de creación del Consejo General de Tasaciones, que tiene un procedimiento especial administrativo previo al juicio, una vez, cuando notifica al expropiante, es decir, Camino de la Sierra, mediante una carta documento, dice, se lo notifica al interesado junto con todas las actuaciones del Consejo, tiene que ponerlas a disposición, tiene que acompañarlas. No es válido que simplemente me notifique, me tiene que notificar y me tiene que acompañar la documentación. Así que ya es la segunda cosa que puede hacer el eventual expropiado. La primera, impugnar todo porque considera con los argumentos del amparo ambiental colectivo que este proyecto es ilegal. Segundo, pedir que acompañe toda la información y el desglose exactamente cómo llegó a la conclusión el Consejo General de Tasación a semejante número. Eso porque es tu derecho de defensa, porque a partir de ahí vos podés impugnar o no. No es lo mismo que te digan, esto vale 100, a decirte, no, mira, esto vale 100 porque este aspecto vale 50, este otro vale 20, este otro vale 10. Entonces vos tenés posibilidad de discutir de manera específica por cada uno de los ítems. ¿Sí? Yo, por ejemplo, escuchaba que este hotelero decía, bueno, pero no me cubrieron tal o cual cosa. Evidentemente hay un desglose. Entonces vos tenés que saber cómo llegaron a esa conclusión, porque a lo mejor lo podés también incorporar aspectos que no habían tenido en cuenta y eventualmente lo podrían revisar, o no. Pero es la oportunidad para hacerlo. Y dentro de los 30 días de esa notificación, el expropiado tiene la posibilidad de aceptar, por supuesto, total o parcialmente, es decir, puede aceptarlo parcialmente, es decir, sí, hasta acá te acepto, pero toda esta parte no. O en su caso, formular una impugnación directamente, impugnación fundada. En ese caso, por eso siempre vengo sosteniendo hace un tiempo ya, para los expropiados, buscar tasadores, es decir, hacerse asesorar con tasadores, inmobiliarias, corredores inmobiliarios o martilleros que tienen la experiencia en la evaluación, o ingenieros incluso que tengan experiencia en evaluar para poder armar un informe para impugnar eso que dijo el Consejo General de Tasación, eso que está, o mejor dicho, eso que está diciendo en este caso Camino de la Sierra en esa carta de documento. Dice, te pago tanto y vos tenés un plazo que nada más y nada menos de 30 días, es largo el plazo. Tenés tiempo a buscar un tasador, tenés tiempo a prepararte y tenés tiempo a presentarte para contestar. Vuelvo sobre lo mismo. Primero, diciendo que la obra es ilegal. Esto no hay que olvidarlo. Hay que hacer inmediatamente la reserva. Señor, esta obra es ilegal y usted me va a tener que pagar los daños y perjuicios del desastre que me están causando en mi salud, en mi vida, amenazándome con un despojo de una obra que en definitiva va a ser ilegal. Y peor todavía, si encima lo expropian y la ilegalidad cae después, o la sentencia de la ilegalidad cae después. Entonces, ya, primera advertencia. Segunda advertencia, usted me tiene que dar toda la documentación, por lo tanto considero inválida esta notificación, hasta tanto usted me dé exactamente la información de esa resolución, que por cierto citan la resolución en la carta de documento, pero solamente la resolución del Consejo General de Tasación, y no ponen a disposición, ni dicen, ni cómo, ni de qué mecanismo tiene para conocer los antecedentes de esa conclusión que es el precio que te van a pagar. Lo importante que también quiero destacar, que me parece muy importante, esto sigue un procedimiento, entonces yo impugno, y a partir de esa impugnación pasan más cosas, gente. Tiene que el Consejo General de Tasación, nada más y nada menos, tiene que convocar al Tribunal de Tasaciones Administrativo y al expropiado, y se arma todo un procedimiento y toda una especie de conversación y negociación sobre cuál es el número, ¿sí? O cómo llegar a un número. Ese puede llegar a ser un momento, no sé si de negociación, pero sí de puja para poder elevar ese número. Y acordemos que es administrativo, es decir, en principio no requiere una asesoría letrada o un patrocinio letrado. Digo, no necesita estar acompañado de un abogado. Si está acompañado va a ser mejor, porque lo va a acompañar el procedimiento, pero no es requisito esencial. En el juicio sí, eso quiero aclarar. En el juicio sí, cuando tenga que comparecer el juicio sí. Y miren esto, el tribunal, dice el artículo 21 de esta ley, deberá expedirse en un término no mayor de 90 días sobre los puntos en que no exista acuerdo. Es decir, el expropiado va a impugnar y el tribunal, y se convoca al Tribunal de Tasaciones Provincial, se arma un movimiento, tiene que haber, digamos, ahí en ese procedimiento, en donde tiene 90 días, 3 meses, para opinar sobre esas impugnaciones, si están de acuerdo o no están de acuerdo, si le parece bien o mal. Y ahí todavía al expropiado le puede ir bien, porque a lo mejor se escuchan los argumentos del expropiado y logra un mejor número. Y otro dato que me parece fundamental es el artículo 25 y se los leo. El representante técnico profesional del expropiado tendrá derecho al reembolso de los gastos que demande el cumplimiento de su labor. Asimismo, tendrá derecho a percibir honorarios el representante técnico del expropiado. Es decir, es ese tasador, esa persona que vos vas a contratar para que te argumente con un monto superior al que fijó el Consejo de Tasaciones. Asimismo, cobrará honorarios de conformidad, lo que resuelva el Consejo de Ingeniería, etcétera, etcétera. Pero, en todos los casos, escuchen esta, estos gastos y honorarios será a cargo del expropiante. Fíjense qué interesante, ¿no? Es decir, y me parece muy razonable, vos vas a contratar a un tasador, lo vas a hacer laburar, eventualmente te cobrará o te facturará, y todo ese laburo te lo va a tener que pagar el Consejo General de Tasación, el expropiante, Camino de la Sierra. Con razón que quieren arreglar rápido y por abajo de la mesa. Quieren arreglar rápido. ¿Por qué? Y porque no se tienen que bancar todo esto. Pero vos como expropiado tenés esa posibilidad. Entonces, ¿qué significa esto de la carta documento? Esto de la carta documento es importante. Si son notificados, y también hay que motivarlo. Con algunos casos que yo he asesorado, lo que hice fue motivar y de alguna manera consolidar una relación epistolar para que quede claro y advertirles que nosotros estamos esperando que le notifique formalmente, porque es cuando notifica formalmente que empieza todo esto. El Camino de la Sierra va a jugar a tener un arreglo con vos sin ninguna notificación ni nada, porque una vez que arregló, arregló. Pero una vez que arreglaste, no hay lola, ya no vas a poder discutir más nada. Y si no arreglás, te van a tener que pagar lo mismo. Y sin embargo va a tener la posibilidad de seguir discutiéndolo. Este es el gran punto que me parece a mí que tiene que tener en cuenta todos aquellos que están en esta vulnerable situación de expropiación, pero que bueno, que por vulnerable que sea, me parece importante tener la cabeza fría, estar atento y sobre todo porque aún cuando no se pueda acompañar en forma directa la lucha colectiva y la resistencia colectiva, sí se puede acompañar dilatando los tiempos, fíjense, estamos hablando de 90 días del tribunal, de notificaciones, de días hables, es decir, vos podés ir aletargando esta situación y ya sabemos que en la medida que lo aletarguemos, que lo prolonguemos, va a haber más posibilidades que ocurran hechos o circunstancias que hagan que la obra también en el medio a lo mejor se caiga. Así que bueno, esto es un poco la conclusión, no sé, quizá me fui un poco largo, pero me parecía importante explicar. Y sobre todo mantener la cabeza fría y explicarle, si van a un abogado, decirle, necesito asesoramiento para todos los tramos, aprovechar todos los tramos, principalmente el tramo administrativo. Lógicamente que todo esto termina en un punto, suponiendo que uno impugna y no se hace lugar a la impugnación, o el tribunal administrativo considera que no están bien fundados los montos por el expropiado y considera que solamente vale lo que dice el Consejo de Tasación, el gobierno, el expropiante tiene ahí el camino ya directamente agotado los 30 días, etcétera, etcétera, ¿no? De ir y hacer lo que dice el artículo 20. Va al juicio, depositar lo que dice el Consejo General de Tasación más el 10%, y recién ahí, y con esa condición, porque ese artículo está hablando al juez, ojo, ese artículo está hablando al juez, le está diciendo, usted juez, me emite el desalojo siempre y cuando el expropiante pague lo que dice el Consejo General de Tasación más el 10%. Y si te parece, podemos hacer un capítulo más. ¿Sí? Bien. Que me parece muy importante. Aparece como sorpresivamente, ya sabemos, el gobierno, que es una gran factoría, hay que decirlo, ¿no? De obra pública. Ya en el 2014 se armó su propia ley. Entonces, introdujo a esta ley de expropiación, recuerden lo que les dije, el artículo 20 de la ley de expropiación es muy importante porque es el que dice que tiene que pagar lo que dice el Consejo de Tasación más el 10%. ¿Sí? Bien. Por supuesto que para que tenga que pagar lo que dice el Consejo de Tasación más el 10%, tiene que haber una resolución del Consejo de Tasación. ¿Sí? ¿Correcto? Si no hay una resolución del Consejo de Tasación, todavía no tenemos un monto. O sea, no podemos saber a qué le vamos a agregar el 10%. Bien. En el año 2014 se introduce el artículo 20 bis. Es decir, le agregaron un artículo que le denominaron 20 bis a esta ley de expropiación. Los señores expropiantes se le agregaron, no cualquiera. Y los señores constructores le agregaron esto. ¿Por qué agregaron esto? Bueno, ¿qué dice ese 20 bis? Luego del 20, que acabamos de leer, viene el 20 bis entonces, ¿no? Dice, en los casos de bienes inmuebles declarados de utilidad pública para ser factados a la construcción de obras viales, redes camineras y otros casos más, pero esto es lo que quiero puntualizar, es decir, para cuando se trata de redes de obras viales, el expropiante podrá consignar a cuenta del precio final que fijará, lo leo de nuevo, a cuenta del precio final que fijará el Consejo General de Tasaciones de la provincia, el importe de su valuación fiscal o su cuota parte proporcional con más hasta el 30% ante el juez competente, quien otorgará la posesión y ordenará la inscripción. Referida al artículo 20, fíjense, se refiere al artículo mismo artículo 20. Esto yo sé que suena complejo, a ver si lo puedo hacer claro. ¿Qué dice esta ley? Que en los casos que la utilidad pública sea declarada por una obra vial, que es nuestro caso, el expropiante tiene la posibilidad de pagar, permiso, 2 mangos con 50 para sacarte, ¿no? Vamos a decirlo claro. El valor fiscal, no lo que dice el Consejo General de Tasación. El valor fiscal con hasta, es decir, ni siquiera con el 30% más, con hasta el 30%, es decir, significa que puede ser menos que el 30%. Sabemos que el valor fiscal es ínfimo al lado del valor de mercado de los inmuebles. El Consejo General de Tasación tiene por función fijar el valor de mercado. Entonces, se han puesto esta especie de comodín como para acomodarse cuando aprieta un poquito el zapato y desalojar de una manera más rápida. Todo esto que nos causa escozor, que nos causa terror, porque verdaderamente causa terror imaginar que encima que los van a desalojar, lo van a desalojar por 2 mangos con 50, tiene un dato muy importante a la luz, por lo menos, de esta carta documento que ha llegado al hotelero. Y esto es principalmente para él. ¿Por qué? Porque en realidad, esta es una parte buena. Si ya me notificaron lo que dice el Consejo General de Tasaciones, entonces yo ya tengo una herramienta. No van a poder usar el 20 bis, porque el 20 bis es el pago de la evaluación fiscal a cuenta de lo que fijará el Consejo General de Tasaciones. Sin embargo, en este caso, y con más razón, que tenemos una notificación, no va a poder desdecirse el expropiante, no va a poder utilizar el 20 bis, porque ya no hay un término futuro en el cual el Consejo se va a expedir. Ya se expidió. Y si pretende hacerlo, vamos a tener ante ese juez la posibilidad de decirle, no, señor juez, usted no puede otorgar el desalojo. Porque el expropiante me tiene que pagar a mí lo que dice el artículo 20, lo que dice el Consejo General de Tasación, más el 20%. Si no, usted no puede ordenar el desalojo. Y el juez dirá, no, pero yo tengo la ley 20 bis. No, no, pero el 20 bis funciona en tanto y en cuanto no hay fijación por el Consejo General de Tasación. Y entonces va a decir, ay, pero ¿cómo sé eso? Y mire, acá tengo la carta o documento que me mandó Camino de la Sierra, donde me dice que hay una resolución y donde me fijó el valor. Ni hablar si además podemos decirle, no solamente tengo una carta o documento, suspenda todo, señor juez, porque yo todavía tengo un procedimiento administrativo que no se ha cumplido, porque yo le contesté la carta documento, le dije que me presenten la documentación desglosada para conocer los fundamentos de cómo han llegado a la conclusión de mi número, y ustedes no me abrieron ni siquiera la posibilidad de una discusión a nivel administrativo. Es decir, no ha agotado la vía administrativa. De esa manera tenemos un abanico de posibilidades de impugnaciones y situaciones muy interesantes para dilatar, para seguir complicando, sin necesidad, con la salvedad, por supuesto, de que siempre nos anticipamos diciendo que la obra es ilegal. Discutimos todo como en subsidio. Lo voy a discutir igual, pero de entrada nomás te aviso, esto es ilegal, hermano. Bueno. René, para cerrar, evidentemente, ante la situación desesperante de la gente que está en esta condición, evidentemente hay muchos elementos. Hay muchísimos elementos. Por eso mi mejor consejo es, por supuesto, hacerse asesorar, hacerse acompañar por un asesor letrado, buscar tasadores. Eso es muy importante. Busquen tasadores, están. Y, bueno, eventualmente si les cobran, que les cobren. Y tengamos en consideración eso para después hacerlo valer en el procedimiento administrativo. Pero no, digamos, no ahorrar estas instancias, porque los expropiados se sienten muy, muy mal, yo lo sé a eso, y muy indignados, y lo entiendo. Pero esa indignación que no te impida o que no te paralice, porque hay mucho para hacer. Sobre todo, muy por sobre todo, si llega a haber una notificación. En el momento que hay una notificación, y ni hablar una notificación como esta que está circulando, que es de una, en donde ya el expropiante le está diciendo cuánto fijó el monto, el consejo. Por eso yo a muchos de los que he acompañado le dije, no, tenemos que jugar hasta ese punto es importante. Necesitamos el punto en donde ellos fijen y bajen las cartas y lo hagan formal. Entonces a partir de ahí se empiezan a generar esos mecanismos, con las ventajas que le acabo de aclarar, que de alguna manera, desde el momento que notifiquen el monto del Consejo General de Tasación, ya se pierde la oportunidad de hacer uso del 20 bis. Se pierde la posibilidad de usar la guillotina, por lo menos. Ya tenemos esa tranquilidad, ya de entrada nada más. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Juancito, gracias a todos. Espero que sirva, sé que es muy largo. Quedo a disposición para cualquier otra consulta que quieran hacer. Saludos. Thank you.